sueño para encontrar tu mundo. Déjame entrar y quiero viajar por tu cuerpo de hielo. Así pasaba Francesca en ti, en Nacional Rock. Y ahora una pregunta que viene con invitación y es la siguiente: ¿los puedo invitar al cine? En estos tiempos de Bafisi y de tantas películas, hay un estreno que tenemos que ir a ver. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión. Y ahí está Jaime Ross. Se acaba de estrenar aquí en nuestro país un trabajo realmente recomendable. Lo hemos visto y nos ha gustado muchísimo. Se llama 3 millones, una película rodada por Jaime Ross y su hijo Yamandú Ross, que nació y que vive en Holanda. Padre e hijo se encontraron en Sudáfrica, ¿se acuerdan? Un mundial que hubo hace poco. Bueno, ahí en el mundial de Sudáfrica se encontraron Jaime Ross y su hijo y registraron todo lo que allí pasó, todo lo que pasó, pero no desde un punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista de un padre y de un hijo que les gusta el fútbol, que les gusta la música, que les gusta el cine y que tenían ganas de hacer un proyecto juntos, como ellos dicen, sin esposas, sin novias, directamente padre e hijo, y trabajaron muchísimo. Además, el contexto ayudó porque aquel Mundial de Sudáfrica consagró a la Celeste entre uno de los mejores 4 equipos del mundo y fue realmente una fiesta que está reflejada de una manera muy, muy particular en esta película que hasta el día 25 de este mes se puede ver acá en Buenos Aires, en lo que se conoce como ahora el Teatro Ya, que es la vieja Cinemateca de la Sociedad Hebraica Argentina, en Sarmiento al 2200. Ahí está proyectándose 3 millones, gran película, por supuesto, en la que suena esta canción, pero más allá de las canciones, deja mucho, ¿eh? Es una mirada distinta, no es un documental, es toda una película sobre un mundial de alguien que hace poco declaró que, más allá de las rivalidades futboleras entre Argentina y Uruguay, él ha llorado de emoción y a veces de bronca y a veces de tristeza por la selección argentina. Este es Jaime Ross, hombre del Río de la Plata, pero también local de este lado del charco, hombre de la murga, de la canción, del candombe, por supuesto, del rock and roll. Jaime Ross, 3 millones se llama la película, de ella también participó su hijo Yamandú, y la pueden ver hasta el día 25 en la Cinemateca, en el Teatro Ya, en la Ciudad de Buenos Aires, Sarmiento, al 2200. Ahí se está proyectando una mención aparte en la película, el momento del recordado penal que pica el Loco Abreu, que se repite una y mil veces desde distintas cámaras, ninguna perteneciente a la transmisión oficial. Y una perlita que emociona ahí cuando la pica el Loco Abreu, cuando hace ese gol y gana, valga la redundancia, Uruguaya gana. Muestran imágenes de personajes uruguayos en las tribunas gritando desaforados, gritando la picó, el loco, la picó. Y en una de esas, en la edición, gira la cámara y vos ves en el medio de los gritos y de los festejos dos personas mayores, tranquilas, envueltas en una bandera del Uruguay y llorando, solamente llorando, sin gritar, y abajo el texto dice: papás del Loco Abreu. Realmente un momento emocionante de la película 3 millones de Jaime y Yamandú Ross. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla y cantar con ellos, ¿eh? Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe. Afuera son de palo, que comience la función. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes, los botines del 50. Jaime Ross, 3 millones. Y aquí estamos en corol@radionacional.gov.ar. Esta es la 93.7, esta es la Nacional Rock. Estamos con mi hermano Alejandro todos los sábados, pasada la medianoche, después del himno, habría que decir, termina el himno nacional argentino y ahí arrancamos los Corol ya en domingo. Y hablábamos recién de fútbol, pero hablábamos de cine. Y ya que arrancó la Feria del Libro, donde también estaremos y donde pasan un montón de cosas interesantes que vamos a ir reflejando en la radio, también hay una canción. Como venimos del cine y vamos a los libros, por ejemplo, esta que habla de eso, ¿no? Cine y libros. Yo solía caminar por el parque y vi pasar tu silueta casi transparente. Un buen día pude ver que te dejabas caer, a ver si alguien iba a sostenerte. No recuerdo cómo fue, si fue algún conocido en común. Pasamos la tarde juntos, luego acaparaste mi atención. Vivías un despertar, te animaste a leer, te recomendé algunos autores. Nunca te quise tocar, tampoco te vi llorar, me dijiste que tenías miedo. Tomaste mi mano en el cine y comenzaste a transpirar. Yo te hice sentir a salvo y luego me empezaste a idealizar. Te prometí que pronto te ibas a aburrir de mí y soltaste una carcajada. buscabas tu bienestar, aceptarte como una chica totalmente transformada. Luego por orgullo, por capricho, nos dejamos de mirar. Dios, no entiendo cómo las personas se dejan de saludar. Ahora estás tomando sol, tomando clases de inglés, todas esas cosas para estar mejor. ¿Quieres dejar de fumar? Tu cabeza va a estallar. Si no estás en forma, ¿quién te va a querer? Y te estás quejando que en la radio ya no pasan tu canción. Te juntas a hablar de cine y libros, quieres más información. No guardo rencores más, me alegro de cómo estás, aunque no sé si tu imagen es real. Yo por cierto estoy mejor, sé que hablaste mal de mí. No te culpo, no te quiero, pero al menos tengo esta canción. Quien cantaba cine y libros se llama Franny Glass y lo estamos escuchando porque veníamos hablando de cine y empezamos a hablar de libros, más específicamente de la feria, el libro, un gran acontecimiento como año a año tenemos en Buenos Aires, que siempre hay quien aprovecha para meter alguna propaganda política, ya que estamos hablando del marco de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta vez fue el turno de Hernán Lombardi, pasando un aviso un tanto gastado ya, ¿no? Con el tema de los libros y de las importaciones, muy bien respondido por el ministro de Educación, un gran conocedor no solo de la cultura y la educación, sino también de los deportes, y como se demostró también en la Feria del Libro, de las respuestas claras, precisas y contundentes. Mirá, hablando de libros y educación a esta hora de la madrugada, creo que es un gran momento para ir al clásico, para ir al momento esperado, para ir a la canción, a la música, al artista, al poeta, que a esta hora de la noche nos puede seguir emocionando. Sangre y la canción. Cabeza es infierno lo que sea de mí. Que vaya vagando solo por la vida. Que meta un caño frío en mi sien. Y déjame sangrar. Porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Corro la cortina. Despacio y me siento junto a la barra. Ella está pensando en sacarme mi dinero. Yo solo pienso en la ruta y en mis sueños que murieron. Y déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Sácame el veneno. La pasión dura un tiempo limitado. Ya me veo agachando la cabeza. Y no trato de volverte a conmover. Sácame el veneno, perra, sácame el veneno. Sácame el veneno. Sácame el veneno, perra, sácame el veneno. Sácame el veneno. Y déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada. Déjame sangrar. Entrando, Ale, ya en la recta final, minutos finales de esta noche para nosotros, porque para muchos la noche recién empieza, pero fíjate, nosotros a las 2 de la mañana tengo que picar. Tengo que picar porque sigue la programación de la Nacional Rock. Le agradecemos a la gente que nos anda mandando mails y nos anda escuchando. Ah, también por Twitter, por también, WhatsApp, por todos lados. Nos anda escuchando por internet, por todo el mundo, la gente que escucha en todo el país. Esto es la Nacional Rock, somos los Corol, otro programa que empieza a transitar sus últimos minutos. Empieza a terminar. A terminar. Y le agradecemos, como siempre, a todo el equipo de la radio su colaboración. Nos estamos viendo, Adrián, el próximo sábado a las 12, los Corol, aquí en la Nacional siempre, Rock. Después del himno. Nosotros ya arranca el domingo con el himno y atrás venimos nosotros, siempre atrás del himno. El himno tiene que estar adelante de todos. Y nos vamos también con un músico que ahora en una nueva etapa ha sabido construir unos cuantos himnos. Unos cuantos himnos. La banda ahora se llama Sponsors. Debe estar sufriendo con River ese muchacho. Y viste que ya cuando se fue a jugar a la B, le hizo una canción tan sentida a River Plate. Porque vos sabés que ellos se conocieron en River, ¿no? Claro. Joaquín Levington y Leandro Lopatín se conocieron en la San Martín y ahí nació esa amistad y ahí nació aquella banda legendaria llamada Turf, que luego, bueno, llegó a los rankings y a todo el circuito comercial, pero que tuvo un tránsito muy interesante en el under, en el off, donde los conocimos y hemos tenido más de un encuentro. Fanático de los Vergara, los dos, Joaquín Levington y Leandro, fanático de los Vergara. Y Leandro, así, claro, así ahora, le fue. Ahora se entiende todo. Por eso Leandro después estuvo con Zucker haciendo el tema del verano, yo creo que fue el tema del verano. Y nos vamos con Sponsors. Nos vamos con Sponsors. Y nos volvemos a ver el próximo sábado de esta misma batidora por esta misma batirrudio. Los Corol en la Nacional Rock. Hasta la semana que viene. en bondi, diles en traje y diles en jogging. Diles que me esperan en la puerta de mi casa porque quieren mantenerme siempre todo el tiempo a raya. Diles, diles.